107.3. La Deportiva, un gigante con pasión. La Deportiva presenta. Planeta Albo, Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. Sábado 26 de febrero, 20 horas con 10 minutos. Quiero darles la invitación, la bienvenida a todos los amigos de La Deportiva, porque hoy día la radiodifusión ecuatoriana comienza a generar cambios. Un programa espectacular el que presentamos a partir de ahora en La Deportiva, así que nos complacemos en presentar Planeta Albo, un programa de Liga Deportiva Universitaria pensado diferente, pensado para la hinchada, un programa distinto a lo que normalmente se viene haciendo. Les cuento así breves rasgos de lo que será este programa. Vamos a tener contacto con varios hinchas de liga a nivel internacional vía Skype gracias a la tecnología de Planet Zone PC, y será un programa para la hinchada que quiere identificarse, que quiere hacerse sentir mediante sus mensajes, mediante sus pensamientos, mediante también sus cánticos. En fin, un programa espectacular el que tenemos hoy día preparado para todos ustedes. A partir de ahora, ustedes se van a ir identificando con algunos personajes que se encargarán de llevar la batuta de este programa, que, como les digo, esperemos que sea distinto y esperemos que sea de todo su agrado, sobre todo del mundo Liga Deportiva Universitaria. Así que La Deportiva se complace en presentar a todos los integrantes. Los voy a nombrar rápidamente y después vamos a presentarlos uno por uno a los que conducirán el programa de ahora en adelante. Así que a Edgar García desde México, a Leonardo Merizalde desde Miami, a Alex Flores de Madrid, a Germán Sá desde Tokio, a Loco Albo 1 desde Nueva York, a TVD desde Buenos Aires, a Santiago Puebla, que va a estar acá en Quito, a Kevin Carrillo, también en la capital de la República, a Santiago Mejía, a Cintia Gama en la ciudad de Guayaquil y a Yuzuki Iwata, que está desde Japón. Y Diego Chamorro también se va a unir desde Buenos Aires. En fin, la hinchada de Liga Deportiva Universitaria va a tener toda la información necesaria desde todas las partes del mundo. Así que bienvenidos a esto, que será desde ahora en adelante Planeta Albo. Y uno de los que ideó este programa de Planeta Albo es Edgar García, que está en la Ciudad de México, al que quiero dar la bienvenida y quiero preguntarle de qué se trata para que la gente vaya entendiendo de qué va a tratar Planeta Albo en todas las programaciones que serán todos los sábados de 20 horas a 22. Así que, Edgarín, muy buenas noches. Ese otro tequila. Tranquilo. Tranquila. Edgarín. Perfecto. Bueno, vamos, empecemos. Yo creo que perfecto. Son los gajes del oficio. No, tranquilos, es la primera programación. Lo vamos a ir corrigiendo, el tema del Skype, para que pueda haber una comunicación perfecta con todos los hinchas albos en todas partes del mundo. Yo quiero saludar en este momento entonces a Santiago Puebla, mi buen amigo, que también va a ser uno de los conductores que tendrá Planeta Albo de ahora en adelante. Santi, cuéntale un poquito a la hinchada de Liga, la hinchada de La Deportiva, ¿de qué va a tratar este programa Planeta Albo? Bueno, primero un saludo, un abrazo bien grande a toda esta hinchada que está fuera del país ahora, que nos está escuchando. Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos y queremos pedirles disculpas ante todo. Camilo, gracias por el recibimiento, muchachos, compañeros, que estamos aquí empezando un nuevo sueño loco. Un sueño que el Edgarín está tratando de plasmar y lo vamos a plasmar de la mejor manera. Bueno, básicamente la idea de este programa y cómo va a ser el programa va a ser enfocado a toda la hinchada que está fuera del país. Básicamente es llevar la nostalgia y la añoranza de lo que es el hincha, el día a día dentro del estadio, compartiendo anécdotas y asimismo escuchando las anécdotas de las peripecias de cómo pasa el hincha fuera del país, cómo vive, a qué hora se despierta, cuál es su previa dentro de cada uno de sus lugares y sus países, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar con gente alrededor del mundo, México, Buenos Aires, Sydney, vamos a tener gente de Tokio, obviamente vamos a tener Tampa. Entonces, el chiste de esto es hacer un programa mundial, todos reunidos en La Deportiva. Un programa muy deportivo. Perfecto, Santiago. Entonces, entendido, van a poder charlar, van a tener contacto los diferentes hinchas de Liga Deportiva Universitaria con todo el mundo, se van a unir a los hinchas de acá, a los que quieren expresarse. Vamos a tener, por ejemplo, información de cuando hay un partido, cómo puede viajar la gente a seguir a Liga Deportiva Universitaria, todas las expresiones, los cánticos, que a veces es cierto, ¿no? Los jugadores de Liga Deportiva Universitaria o su plantel principal, el técnico, no se enteran de todas las voces que hay alrededor del mundo de un equipo que día a día crece y que su hinchada también. Quiero presentar en este momento a Kevin Carrillo. A Kevin Carrillo, perfecto, vamos con Kevin. Otro de los integrantes que tendrá Planeta Albo, para que nos cuentes cuál es la idea y todo lo que vamos a tener en esta programación. Nada, bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Kevin Carrillo y contento, en primer lugar, de pertenecer a este proyecto que va dirigido hacia una gran hinchada que es la de Liga. Y como tú mencionaste antes, vamos a estar hablando de lo que ha pasado en esta semana, lo que pasó con el partido Independiente, vamos a estar hablando del partido de mañana que es contra el Nacional, vamos a estar hablando estas dos cosas que han pasado con el Chucho y eso. Es decir, Kevin, que aquí la gente de Liga Deportiva Universitaria, más allá de expresar el sentimiento de los hinchas alrededor de todo el mundo, también va a informarse de las principales novedades del plantel universitario. En fin, un programa dedicado única y exclusivamente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, un equipo que entiendo, Leo Merizal, de que te quiero presentar, es un equipo que cada día va creciendo y su hinchada también, tanto que ahora ya hay distintos representantes en el mundo. Así que, Leo, tú vas a estar desde Miami. Hoy día te vamos a presentar acá en Quito porque estás un mes de vacaciones y hasta que el programa marche bien, pero tú normalmente vas a estar en Miami. Te quiero dar las buenas noches y también que nos cuentes un poquito de lo que se va a tratar el programa. Muchas gracias, buenas noches a toda la hinchada de Liga que nos está siguiendo, a la gente de Twittera que nos está siguiendo. Mi presentación, como mencionaron, mi nombre es Leonardo Merizalde, tengo 28 años y soy hincha de Liga desde que tengo uso de razón. Mi primer partido en Liga fue un Liga versus Atlético Nacional de Colombia, con goles de Pietro Marcetti al arquero Higuita de aquel entonces. Y bueno, desde ahí me gustó ir al estadio y tuve la oportunidad de formar parte de los fundadores de lo que fueron Muerte Blanca. Hoy en día ya quizás hay otra gente a cargo que es muy valiosa y que está llevando la barra adelante, pero siempre yo me mantengo en contacto con la hinchada y me uní a este proyecto gracias a Garín, que también fue uno de los fundadores, y esa es la idea del programa. Nosotros, como dirían en Twitter, cuando hay periodistas que son hinchas de un equipo, les dicen periodinchas. Nosotros no somos periodinchas, nosotros somos hinchas, y vamos a hablar de Liga, y vamos a hablar de la hinchada de Liga, para que la gente del exterior, sobre todo la gente de provincias que pueda escucharnos por medio del internet, esté al tanto de lo que se vive en los graderíos de Ponciano, ¿no? Esa es la idea, transmitir el sentimiento albo, lo que es alentar a Liga desde el estadio, para que la gente alrededor del mundo se sienta conectada, se sienta pegada al sentimiento albo, y que sepan, cuando vaya a Liga a algún lugar, sepan cómo reunirse, sepan cómo organizarse. Vamos a hacer un puente con la hinchada. Perfecto, clarísimo, Leo. Ahí me dejó mucho más claro la idea del programa. Voy a conversar con mi amigo Santiago Mejía, porque es un sentimiento que día a día va creciendo, ¿no? Es muy bonito escuchar las anécdotas, porque se hicieron hinchas. Yo les quiero decir una cosa más. El sentimiento de Liga Deportiva Universitaria es tan grande en los últimos años que acá en el programa ni siquiera vemos clases sociales, porque Liga no se trata de un sector social o de un debido sector de la ciudad ni del país, sino que Liga abarca todo, ¿no? Cada día el sentimiento crece en todos los rincones de la patria y también fuera, como nos damos cuenta. Así que, Santiago Mejía, cuéntanos un poquito, porque vamos a tener un programa espectacular todos los sábados de 20 a 22 horas. Camilo, buenas noches. Familia Alba en el mundo entero, en nuestro país, en nuestro querido Ecuador, buenas noches con todos. Para mí es un orgullo estar aquí. Un orgullo porque lo que nosotros estamos haciendo es formar un grupo de amigos que va a hablar de nuestro querido equipo. Lastimosamente ahorita no podemos tener acceso a la gente que está por fuera, pero los vamos a solucionar en un segundo. Para mí es un orgullo, nuevamente lo digo, porque soy hincha de Liga desde los 10 años. Mi primer partido fue justamente en la final del 90 contra Barcelona. Y fue espectacular ver esa hinchada, cómo se emocionaba, cómo se gritaba. Y uno como niño, sentir esa vibra marcó mi corazón. Y desde ahí soy de Liga, y a Liga la llevo en la piel, en el corazón y en el alma. Perfecto, Santiago. Vamos a recordar anécdotas como la que tú nos estabas contando, vamos a recordar goles, vamos a tener entrevistas, invitados, jugadores, hinchas, en fin, toda la gente que quiere expresarse acerca del tema Liga Deportiva Universitaria. Si hay un tema que está de moda, hablando futbolísticamente en el Ecuador, y yo creo que incluso en grandes partes de Sudamérica, es la Liga Manía, ¿no? Este aumento, la popularidad del equipo universitario, que dicen que algún día podría convertirse en el equipo más popular del país, ahí me imagino que hay que apuntar, pero más allá de eso, es como la Liga Manía. Después de todo lo que ha conseguido en Sudamérica el equipo universitario, pasando a ser del mejor del Ecuador a uno de los mejores de América. Así que, muchachos, estamos listos para comenzar el programa, vamos a tener mucha producción, vamos a tener pronósticos, vamos a tener cánticos, que la gente también se una en el estadio, supongo que es una de las ideas, te pregunto, Leo, que la gente cante a un solo grito en el estadio. Exacto, porque uno de los problemas que se nota en el estadio es que solamente canta la Sur. Y hay algunas canciones que canta todo el estadio. La idea es que la hinchada se aprenda todas las canciones y siga el canto que nace desde el Bajo Sur de Ponciano. Uh-huh. Y esta va a ser una gran oportunidad para que la gente escuche el ritmo, aprenda la letra, y cuando hay esos partidos bravos donde se necesita el apoyo de toda la hinchada, como Liga ya lo ha demostrado antes, pues haya más de una canción para alentar al equipo en diferentes circunstancias. Camilo, una cosita nada más que quería mencionar. Hoy día es nuestro primer programa. Obviamente hay un poco de nerviosismo entre nosotros porque no somos periodistas profesionales, somos hinchas. Y si hay algún problema técnico, mil disculpas. El siguiente programa va a ser mucho mejor. Esto es algo que se va a hacer por primera vez en el país, donde vamos a conectar hinchas desde todas partes del mundo. Entonces, mil disculpas. Esperamos sus tweets. Hoy estamos recibiendo apoyo para tweets que den apoyo a Chucho Bolaños, así que esperamos la participación de todos los tuiteros también. ¿Dónde se pueden conectar? ¿Cuál es la dirección de Twitter para seguirla? La dirección en Twitter es @planetaalbo. Perfecto, entonces ahí ya puede meterse la gente en el Twitter, en las redes sociales. Es un programa, miren, nunca se han hecho muchos programas de Liga Deportiva Universitaria en distintas radios, en distintos canales, pero nunca un programa de Liga enfocado en la hinchada. Eso es lo que yo quiero que la gente que nos está escuchando ahora entienda. Es un programa dedicado única y exclusivamente para los hinchas, porque los hinchas tienen muchas cosas que decir y no son escuchados. A veces los periodistas, y ahí me voy a meter un poquito en la sopa, no escuchamos ni hacemos sentir lo que la gente quiere. Por ejemplo, y vamos a tratar temas canalizados, ¿cómo piensan los hinchas? Por ejemplo, les digo un tema, el Chino Luna, ¿no? Que se ha hablado tanto de lo mal que está el Chino Luna. Es cierto, nosotros los periodistas podemos decir que tengan un compás de espera, que no sé, diferentes opiniones respecto del Chino Luna. Pero también es importante escuchar a la mayoría hinchada qué es lo que quiere. Eso es lo que ustedes van a tener distintos, porque a veces los periodistas somos muy fríos, nos encerramos y no podemos transmitir lo que realmente al hincha le pasa. Por eso ustedes, a partir de en esta programación de sábado, de 20 horas a 22 horas, ustedes van a encontrar reflejadas esas dudas. Vamos a abrir las líneas telefónicas algunos días para que la gente pueda llamar, identificarse y así llegar a conclusiones importantes entre todos los hinchas de Liga Deportiva Universitaria, los que estén en Quito, los que estén en Guayaquil, los que estén en diferentes partes del país y también los que estén alrededor de todo el mundo, que es una hinchada que cada día crece hasta que se pueda hacer. Así que, entendido, Leo, más bien yo creo que no hay que pedir disculpas del primer programa, así pasa, yo los invito a que se sientan tranquilos, esto es como una conversación normal y como tú decías, Santi, y me quedo con esas palabras, es una conversación de amigos, de hinchas, que seguramente se van a querer ir uniendo a esta fase. Así que tengo hoy día a un súper invitado, tenemos acá, ¿no? Sí, así es. A Yusuke Iwata. Yusuke Iwata, para la gente que no sepa, es un hincha japonés de Liga Deportiva Universitaria, que es mucho más hincha que muchos de los que dicen ser grandes hinchas de Liga, ¿no? Hay hinchas que dicen, no, yo soy el mejor hincha de Liga Deportiva Universitaria, lo acompaño a todos lados. Resulta que Yusuke siguió a la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial Corea-Japón 2002, porque la selección fue cerca de su ciudad, le gustó Ecuador, comenzó a ser amigo de algunos jugadores, entre ellos Ulises de la Cruz, y de ahí le nace un fanatismo por Liga Deportiva Universitaria. Y cuando digo fanatismo, es fanatismo. realzo esa palabra, porque Yusuke ha venido dos veces al Ecuador, tiene como cuatro camisetas de Liga Deportiva Universitaria. Si uno ingresa al Facebook de Yusuke, encuentra unas fotos que yo creo que deben ser la envidia de una gran parte de mayoría de hinchas de Liga, porque tiene los nombres en el marcador de, por ejemplo, Alexander Domínguez, y abajo las letras en japonés. Es una cosa de la cosa. Así que, Yusuke, yo sé que tu español es bastante poco fluido, más bien tú hablas algo de inglés, bastante japonés, pero quiero que les des el saludo a los hinchas de Liga, porque tú eres parte de esta pasión que se va haciendo crecer, y tal vez en ti está centralizado el tema de cómo ha crecido Liga Deportiva Universitaria a nivel del mundo, tanto que llegó a un país donde nunca en la vida nos hubiéramos imaginado, que es Japón. Así que, Yusuke, muy buenas noches para ti. Mucho gusto. Soy hincha de Liga desde Japón. Perdón, no puedo hablar español bien. So, as you know, I like Liga. Como saben, me gusta Liga. So, I'm a student. Es un estudiante, entonces. I came here to watch Liga's game. Vino acá para ver los partidos de Liga. Yet I watched two games of against Independiente del Valle and. Ha visto dos partidos, uno contra Independiente del Valle y otro contra Emelec. Manta. So, en esta semana. This game was very good. Este partido fue muy bueno. So tomorrow after watching the game against El Nacional. Mañana, después de mirar el partido del Nacional, I live here to Japan. Se va para Japón. Thank you. Muchas gracias. Ahí está, muy bien. Si te cuento un poquito de la historia de Yusuke. Sí, cuéntanos. Santi Puebla es quien ha tenido el contacto con Yusuke. Y Yusuke, de pronto Santi recibió un email. Era Yusuke diciéndole, hey Santi, ¿me puedes recoger el día sábado? Y Santi se quedó focazo, ¿cómo así? Pero confirmaron que efectivamente venía Yusuke y lo fue a recoger al aeropuerto. Y no es que Yusuke sea un millonario, ¿no? Sino que es un hincha de verdad que siente a Liga. Es novedoso que un hincha de un país tan distinto al nuestro como Japón se haga hincha de Liga. Pero de pronto él estudiaba, se graduó en creo que es de ingeniería en marketing. Y una vez que se graduó, antes de empezar a trabajar, dijo, no, una vez que comience a trabajar, ya no puedo viajar. Entonces, la última semana que tenía libre, cogió $1,000, compró su pasaje y se vino a ver los partidos. Liga Manta, Liga Independiente y mañana Liga Nacional. Y de ahí se regresa. Si tú ves la hostal donde está Yusuke, no te lo creerías. Pero es una hostal muy corriente, pero como un verdadero hincha, ha hecho el esfuerzo para venir a ver a Liga. Un ejemplo impresionante, ¿no? Porque yo digo que a veces esta famosa historia de los noveleros, que ya me imagino que será un tema también polémico, de los noveleros, de los no noveleros, fue un término que salió de la misma dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, pero hay muchos hinchas de Liga que, mire, lastimosamente no eligen ir justo con el Manta o con el Independiente del Valle, sino que se guardan para irse contra Barcelona, contra el mismo Nacional o el Deportivo Quito, y Yusuke viene de Japón para ver esos dos partidos. Una cosa de locos, y yo creo que es una cosa a aprender el fanatismo que puede llegar a tener a alguien por Liga, ¿no? Ahí se define lo que uno entiende por Liga. A veces las esposas, las mujeres o mucha gente en general no entiende, muchachos, y esto les quiero preguntar, la pasión que uno siente por Liga, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo te puede amargar cuando Liga pierde toda la semana? ¿O por qué te cambia tu vida? ¿En qué te afecta? Y yo siempre pregunto eso. ¿Cómo se define eso, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué es para ustedes Liga? A eso quiero preguntarles. Bueno, voy a hablar en mi caso particular, que sé que muchos pasan por lo mismo, ¿no? En el momento que Liga pierde, en mi casa a veces prefieren no acercarse, porque yo cambio mucho mi genio, paso un poquito amargón ahí toda la semana, esperando mejor que llegue el siguiente partido, porque eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que tiene esa revancha a la siguiente esquina. Entonces yo sé que si Liga en algún momento ha perdido, sí me ha afectado, sí me ha dolido, sí me llega. Cualquier partido que sea, o contra cualquier equipo, para mí el rival que está al frente, no lo voy a desmerecer, es el rival, hay que respetarlo, pero más me preocupa lo que hace mi equipo. Ahora, ¿cómo me afecta a mí? Muchísimo, muchísimo. Justamente aquí estaba un poquito interactuando por Skype con la gente que está por fuera. Lastimosamente todavía no tenemos audio, pero nos comentan que hubo un día que creo que fue entre semana, un partido de la Libertadores, no recuerdo bien el partido, pero que tomó tanto que no recordó ni siquiera con quién terminó. Yeah. Entonces es increíble, o sea, entre tantas cosas, no puedo leer todo lo que están escribiendo en este momento, pero es algo así como le está pasando, y es lo que pasa muchas veces. No va a ser la primera vez que va a haber este tipo de comentarios. Exactamente. Leo, tú cuéntanos, ¿qué representa para ti Liga? ¿Por qué se ve distinto? ¿Cómo le explicas, por ejemplo, a la gente que no entiende tu pasión por el equipo Azucena? Bueno, gente que no entiende la pasión por el equipo Albo, bueno, siempre las mujeres principalmente no entienden eso, pero hoy en día tenemos gran cantidad de jóvenes mujeres que representan muy bien a la hincha Alba, ¿no? A la hinchada, y saben todas las canciones. En mi caso, en mi casa, quien no me entiende es mi mamá, porque mi mamá es muy religiosa. Ella considera que mi fanatismo por Liga no es adecuado, pues es algo que se lo debería dedicar a Dios. Pero para mí Dios es una cosa muy aparte con Liga, ¿no? Ese es el único problema que tengo en casa, en mi familia, en mi caso con mi madre. De ahí el resto de la familia entiende muy bien. Yo quizás soy uno de los más apegados al equipo en mi familia. Y es algo totalmente distinto, porque mira, estoy seguro que muchos de ustedes concuerdan en que una relación, por ejemplo, con una pareja quizás pueda tener sus ups and downs, sus bajones o sus buenos momentos, pero hay momentos en que eso puede terminar. Ajá. Te cansas y chao. En cambio, el amor por Liga no termina. Y chao. Pero el amor por Liga, eso es algo que te llena, que te enseña, te da lecciones de que hay momentos en que hay que aceptar la derrota, levantar la cabeza y seguir adelante. Entonces, Liga para mí es un sentimiento, es una pasión y es una lección de vida. Muchachos, es muy interesante lo que dicen. Yo les quería consultar un tema. Miren, las nuevas generaciones, por ejemplo, en mi caso, siempre vimos a un Liga ganador. Y así es como que un poco difícil no enamorarse del equipo Azucena. Hablando en serio, ¿no? Pero yo creo que la gente que pudo ver antes y que estuvo en la sequía, por ejemplo, del 75 al 90 de títulos, o del 90 al 98, para no irme muy lejos. Ocho años. Esa gente tiene un valor especial que algunos no tienen. Ahora, ¿cómo se disfruta que Liga gane tanto? ¿Cómo es el tema? Te quiero preguntar a ti, Santi. Bueno, es algo especial. Es algo especial. Es algo que se disfruta en cada triunfo, en cada logro, ¿no? Es increíble cómo la alegría le llega a uno y comienza a reflejarlo en las calles, con los amigos, incluso se vacila a los amigos que son de otros equipos. Es algo que no tiene algo, una razón de ser, ¿entiendes? Se tiene que vivirlo, se tiene que sentirlo para esto. A lo mejor Kevin concuerda conmigo, pero yo recuerdo ver a Boca y decía, pucha, qué fácil ser hincha de Boca. Claro. Boca lo ganaba todo, facilito ser hincha de Boca. Pero ser hincha de Liga y ver cómo Liga fue dando pasos en firme, también hubo momentos difíciles como el descenso, pero ahí estuvimos y mira, Liga salió adelante y ahora decir que Liga es el equipo más grande del Ecuador, no es una mentira, es el equipo más grande, es el equipo más exitoso, es la institución, la única institución deportiva que ha logrado estos éxitos internacionales. Entonces, eso es algo que solamente el hincha de Liga lo comprende. No sé, Kevin, ¿tú qué piensas? El hecho de que Liga haya ganado tantas copas internacionales, ¿cómo tú lo vives eso, no? O sea, yo como hincha lo sigo viviendo de la misma manera, disfrutando cada partido. Como bien decías, del 90 al 98 fue una época donde no nos tocó esperar 8 años para volver a ganar algo, pero pienso que el hecho de que ahora hayamos ya ganado títulos internacionales, tengamos una chapa por ahí que te da, no sé, cierto... No sé, cierta fama afuera, todos te la reconocen eso, pero como hincha yo creo que no ha cambiado en el sentido de que te crees más o menos. Siempre lo vives igual y nada, siempre respaldando al equipo en todo momento. No, eso, en esa parte no ha cambiado absolutamente nada. Perfecto, Diego, vamos a ambientar un poquito esto porque la gente quiere escuchar musiquita de Liga, ambiente. Mañana se viene un partidazo de Liga Deportiva Universitaria frente al Nacional en el Atahualpa. Vamos a hablar del tema futbolístico, de algunos jugadores de su nivel individual, del fin, del tema de la hinchada. Les dejo la pregunta planteada porque vamos a escuchar una canción. Dicen que la Muerte Blanca, en su barra, ha bajado últimamente los niveles de cánticos por el equipo, que ya no se les escucha tantos. Para ustedes esto es así, les dejo la preguntita porque vamos a hablar, a ver qué se puede hacer para mejorar, si hay peleas internas, no sé, en fin, hay muchos temas sobre eso. Pero vamos a escuchar musiquita de Liga Deportiva Universitaria, vamos a coordinar un par de cosas en interno y enseguida volvemos con Planeta Al. We'll be right back. Ya estamos solucionando un poquito, de a poquito los problemas técnicos, muchachos. Esperemos a ver si es que en el paso que le vamos a dar a Edgarín. Si Edgarín nos escuchas, por favor, mándanos un comprendido, por favor. Bueno, seguimos intentando. Oye, Leito, ¿qué te parece si es que empezamos a conversar algo acerca de... Bueno, el programa se va a desarrollar en base a redes sociales, entonces vamos a dar un espacio a lo que van a hacer los twitters, el Twitter, mejor dicho. Así que veamos qué tenemos ahora, la gente, cómo nos está acompañando en alrededor del mundo. A ver, vamos a ver, aquí con Kevin me puede ayudar leyendo los tweets. Sí. Vamos a ver, tenemos a Pati LDU, dice: dale, Chucho, la hinchada desde Guayaquil te alienta. Ahí está la hinchada desde Guayaquil escuchándonos por el internet. Mandándole saludos al Chucho Bolaños. Repitamos la página para que puedan escuchar a través de la internet, ¿no? www.ladeportiva993.com. Ladeportiva993.com, esa es la página. Saludos a Pati LDU. También tenemos a... déjame ver acá. A Ortega 92, que dice que hay cánticos con palabras fuertes que mucha gente prefiere no cantarla. Respetamos tu opinión y si tú sientes que no la debes cantar, perfecto. Pero la idea es que todos alienten a Liga con todo el corazón. Kevin, ¿tienes otro tuit que quieras leer? Sí, acá tenemos a Prometeo84, Fuerza Chucho, la hinchada está contigo. Acá también tenemos a Nicho593, escucho desde Texas, felicitaciones, seguimos dándole ejemplo como hinchada institución, Fuerza Chucho. Tengo a Cristian LDUQ, dice: a Planeta Albo, el apoyo total para el Chucho, demostrémoslo llenando todos el Atahualpa. Todos al Atahualpa es el hashtag, y también hay un hashtag para el Chucho Bolaños que es Fuerza Bolaños. Aguante la U, carajo, dice Cristian. Está también Andrés de Liga, ahora más que nunca, todo el apoyo al Chucho Bolaños y que se recupere pronto. También tenemos a Ortega, está excelente, pero sería excelente que abran las líneas telefónicas, ya quizás en otro momento, ¿no? Sí, vamos a abrir las líneas, es una de las ideas que tiene este programa. Vamos a intentar otra vez hacer una conexión. Bueno, me avisan. La página www.deportiva993.com. Muchachos, ya que hay muchos mensajes de respaldo al Chucho Bolaños, a ver si podemos hablar un poquito de este tema, ¿no? Y Santi, ¿qué nos quieres comentar? Una pena lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Sí, lastimosamente es doloroso ver cómo nuestro país está afectándose mucho con este tipo de delincuencia, ¿no? Duele ver cómo hace 5 años atrás nadie sabía de esto. Ahora es el pan nuestro de cada día y es feo verlo, pero bueno, en todo caso, con relación a lo que pasó con Chucho, mandarle la fuerza, la energía más positiva que le podamos mandar desde aquí, Planeta Albo, que su recuperación sea lo más pronto posible. Tuve un poco de comunicación con gente allegada a Chucho. Él está bien, él está muy bien, con ganas de recuperarse pronto, está descansando, tiene hasta el día de mañana. Yo lo que le espero es que esto no se quede así, que no sea simplemente porque fue él, y no quiero sacarlo del contexto, ¿no? Pero espero que para cualquier persona la justicia le llegue. O sea, debemos solucionar esto ya, debemos cortar estas situaciones ya. El Chucho lo que ha manifestado, lo que he podido leer, es que se siente tranquilo, que está bien, está recuperándose, y la gente ha llegado a ellos igual. Le mando igual un saludo a Tefi, su esposa, que sé que pasó un susto horrible también, tengo entendido que está embarazada. Y también debió haber sido feo. Aquí llegó un tuit. Un verdadero milagro, ¿no? Llegó un tuit de apoyo al Chucho. André Bru dice: Planeta Albo, aguante el Chucho, saldrá de esta toda la hinchada contigo. También tenemos un tuit de Miguel Gavilanes mandando saludos, diciendo que está excelente la programación. Saludos para ti, Miguel. Hoy de mañana tuve la oportunidad de compartir un gran encebollado con mi amigo Miguel. Iba a ser excelente, Miguel, cuando ya tengamos el contacto con la gente desde el exterior. Hoy día, por algunos problemas técnicos, todavía no los podemos sacar, pero cuando vaya transcurriendo el programa tras programa, para el próximo sábado, seguramente toda la tecnología estará puesta a nuestra disposición para hacer un mucho mejor programa. Así que, bueno, tema Luis Bolaños, ¿no? Complicado el tema, complicado. Dicen que fue un asalto finalmente, ¿no? Ya ahí sí quedará. Ya, ahí sí no sabemos. Ahí sí no sabemos qué será. El tema es que, bueno, hay que proteger bien a los jugadores de Liga Deportiva Universitaria y de todos los equipos. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima fecha, ¿no? Una pena, porque el Chucho Bolaño se venía acoplando ya en el plano futbolístico a lo que quería el Patón Bowser, uno de los jugadores más interesantes. Marcó el otro día frente al Manta uno de los goles, cada vez estaba jugando mejor y era pieza clave para enfrentar mañana al Nacional y el jueves, sobre todo, a las 20 horas con 30 minutos en Casablanca al Independiente de Argentina. Pero bueno, ahí están algunas opciones. Miller podría jugar en vez de él. Creo que Miller sería el indicado, ¿no? Para reemplazar a Chucho. Miller demostró el año pasado que tiene condiciones, tiene buen remate de larga distancia, tiene buen dribbling. Creo que Miller sería el indicado para reemplazar al Chucho. Chucho, desde este espacio de la hinchada de Liga te queremos hacer llegar toda la fuerza y toda el apoyo para que esto. Sabemos que tienes todas las ganas de volver a brillar en Liga y si nos estás escuchando, Chucho, toda la fuerza, la hinchada está contigo. Perfecto. La probable alineación de Liga. A ver, no, les quiero entrar en un poquito de detalles, muchachos. A ver, Liga con el Nacional, la estadística general lo favorece el Nacional, ¿no? Como local. Pero en los últimos 10 partidos, Nacional no ha podido con Liga Deportiva Universitaria. La última vez que le ganó el Nacional a Liga fue en el 2008, en un partido que Liga jugó con suplentes porque en media semana tenía que jugar con el Fluminense, justamente la final del torneo más importante que tiene Sudamérica a nivel de clubes. ¿Cómo ustedes ven el partido que se puede llevar a cabo el día de mañana? Es un partido complicado porque el Nacional viene recuperándose, viene ganando dos partidos. Es un equipo bastante interesante, con muchas ganas, el equipo de Mario Saralegui. ¿Y el comienzo de Liga no ha sido el ideal, les pregunto, o ustedes están conformes con el comienzo de Liga? Yo personalmente estoy conforme con lo que ha hecho Liga hasta ahora, considerando de que Liga ha tenido bajas importantes, ¿no? Uh-huh. Y no termina de salir de una para meterse en otra, por ejemplo lo que pasó con el Chucho. Entonces, me están informando que ya tenemos a la hinchada de otros países, de Argentina, de México. Lo escucho Edgarín, yo. Entonces, en 10 segundos, unos 10, 20 segundos, los vamos a tener listos. Perfecto. Vamos a saludar a Edgarín desde México, uno de los que tuvo la idea para que se dé este planeta Albo. Edgarín, qué bueno poder contactarnos contigo. Cuéntanos un poquito por qué nace esta idea y qué es lo que se quiere hacer con este programa Planeta Albo. Ok. Pero que nos diga. Ahí estamos, te escucho, Edgarín, ¿ah? Te escucho. Hola, Quito, buenas noches. Edgarín desde México, con todo el aguante para la hinchada de Liga. ¿Nos escuchan? En perfectas condiciones, Edgarín. Estamos contigo desde México. También, justo. A ver, ahí lo combinamos a unos pibes que tenemos en la Argentina, che. ¿Cómo estás? Y con harto calor, hermano. Harto calor y hartas ganas de salir al aire. Saludos para toda la gente de Liga. Saludos para toda la hinchada y, por supuesto, para la mejor barra de todo el mundo. Muerte Blanca. Bravo, bravo. Qué bueno esos saludos con un estilo argentino. Y acá le vamos a escuchar a Alex desde Madrid. Alex, ¿cómo te va? Buenas noches, Quito. Saludos desde Madrid, en la madrugada madrileña. Que... Hostia. Hostia, coño, pero... ¿Pero cómo lo estás pasando? Hostia, chaval. Alex. ¿Me escucha, bueno, Quito? Lo escuchamos perfecto. Aquí lo vamos a presentar a la princesa del programa. Y nada más ni nada menos, tenía que ser de Ecuador, de Guayaquil. Como ustedes, la número uno de... A ver, vamos a arreglar un poquito la señal, ahí los escuchamos ya los muchachos desde México y desde Argentina. Sería bueno, Edgarín, que nos cuentes un poco la idea del programa, tú que eres uno de los motivadores principales para que exista Planeta Albo, de los ideadores de esta historia, así que Edgarín, a ver si es que nos puedes comentar qué es lo que piensas hacer con el programa y ahí sí vamos presentando a toda la gente que se está conectando a través del Skype en Planeta Albo. Horas con 51 minutos, pedimos mil disculpas a toda la gente que está escuchando Planeta Albo a través de La Deportiva. Este es el primer programa, ya vamos a tener una mejor... Le tenemos peleada la tecnología, pero le vamos a seguir dando lo poquito que les pudimos sacar a los muchachos. Están también emocionados porque al coordinar todo una sola cuenta en una video, en una conferencia, entonces estamos tratando ya de pulir. De hecho, bueno, ya en unos 15 segundos más volvemos a salir al aire y sigamos, Camilo, les agradecemos bastante a toda la hinchada que está acá. Estén en contacto con nosotros porque próximamente también vamos a estarles pudiendo ofrecer lo que van a ser un poco de premios, para la gente que está acá, la gente que está afuera, también tratar de ayudarles en el tema entradas y todo eso. Entiendo que hay un segmento del programa, muchachos, que se trata de la hinchada. ¿Qué hizo la hinchada? ¿A dónde viajaron? ¿Cuáles son las anécdotas? ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Santi? Bueno, cambiando un poquito ya el tema de la tecnología que nos está fallando ahorita, tengo un recuerdo muy lindo que fue la final en Porto Alegre contra el Inter. Fue algo especial porque no fuimos muchos, la verdad no fuimos muchos, y la poca gente que estuvimos ahí, fue increíble ver primero la protección que nos dieron, la policía, eso sí, no podemos negarlo, fue muy buena. Están practicando para el Mundial. Sí, más o menos, algo así. Y llegar al estadio, ver la barra del Inter, grande, los cánticos y todo lo demás, pero esa poquita gente que estuvimos ahí, ¿cómo lo cantamos, cómo lo vibramos? Teníamos un bombo pequeño y para mí, yo le escuchaba solo a ellos, ver el gol de Liga. Y como coincidencia, en el día anterior estuvimos en el reconocimiento de cancha, nos permitieron estar con el equipo y personalmente me pude tomar una foto, incluso con el ingeniero Torres, en el arco donde fue el gol. Ya, del Taka Bieler, ¿no? Exacto, del Taka Bieler. Ese gol que fue, a punta de pelearla porque hubo como un rebote, ahí Bieler se las ingenió y terminó marcando un gol importantísimo. Debe ser muy bueno el recuerdo y el detalle de ver ganar a Liga ni más ni menos que en Brasil, ¿no? Y con uno de los mejores equipos de América. Y ese último gol de Bieler que fue anulado, que no fue en offside. El de la Copa Libertadores. Claro, el de Libertadores. Eso fue increíble, ese gol. Que nos anularon, pero de todas maneras quizás le puso un poco más de drama y así se pudo disfrutar más. Me gustaría seguir leyendo un par de tweets, claro. Estamos en contacto con la hinchada. Tengo saludos de Cuaraña, desde Bogotá, que ese es el punto de este programa, ¿no? Que los hinchas del exterior tengan la capacidad de comunicarse con nosotros. Vamos a ver si le damos el paso a Garín ya. Un saludo a todos, la hinchada de Liga. No. Ok, hola rumberos. Un saludo a toda la hinchada de Liga, a todo el aguante, a toda la gente que va al estadio, a toda esa hinchada, no importa donde tú te ubiques, lo que importa es el sentimiento, lo que tú tienes en el corazón. Un saludo de Edgarín, que lleva un amor y una pasión por Liga. Los voy a presentar a mis amigos que estamos conectados acá en la red, gracias a la tecnología de Planes on PC. Lo vamos a presentar desde Buenos Aires, que viene con un tonito un poquito argentino. Vamos, Diego. Dale, buenas noches, Quito. Vamos con la Deportiva 99.3. Saludos para toda la gente de la capital, saludos para toda la gente del mundo, hinchas de Liga. Aquí con mi compadre Ivancín. Hola, gente, el aguante, ¿cómo les va? Desde el puerto les saludamos, dos locos hinchas de Liga. Estamos locos por Liga, simplemente un saludo regigante a toda la gente que nos oye desde allá. Con el fútbol aquí, loco. Claro. Toda la vida. La locura y la pasión no se la contiene, se la siente nada más, hermanos. Exactamente. Un saludo grande a toda la hinchada, a la gloriosa, a la central, bueno, y a la mejor barra de todo el mundo, que ya saben, la MB presente, ¿no? En todo lado. Pues. Exacto, la MB ha hecho presente desde Buenos Aires. Ahora, otro integrante de Planeta Albo que está desde Madrid. En este momento creo que son 3, 4 de la mañana, ya perdimos el horario. Alex, cuéntanos toda esa pasión por Liga. Buenas noches nuevamente desde Madrid. Muy emocionado por formar parte del equipo de comentaristas y de la unión de la familia Alba, que es lo que nosotros perseguimos en cada momento del apoyo al equipo y de las alegrías que nos da día a día Liga Deportiva Universitaria. Qué bien, Alex. Como lo habíamos mencionado al inicio del programa, este va dirigido para toda la hinchada de Liga, para que ese sentimiento crezca en nuestros corazones. Y ahora lo vamos a presentar a la princesa, a la reina del programa. Esa reina viene desde Guayaquil, desde la perla del Pacífico. Cintia, cuéntanos de ese amor por Liga. Buenas noches con todos, buenas noches Quito, Guayaquil, cada parte del país. Mi nombre es Cintia Gama, tengo 22 años de edad. La verdad, mi historia es un poco trágica, un poco dramática, pero hablar de Liga es hablar de un amor inculcado gracias a mi padre, el hombre de mi vida, mi ejemplo a seguir. Como comprenderán, hija única, queriendo imitar todo de él. Me mudé a la ciudad de Quito a la edad de los 2 años, edad en la que comencé a sentir este amor junto con mi padre, a convivir con él los fines de semana llenos de fútbol, los domingos muy temprano, frente al televisor, las lágrimas, la desesperación, las barras, los gritos, la hinchada, y fue así que me enamoré. La verdad, me enamoré de ese juego bonito al que todos estamos acostumbrados, que se teje en el césped y que queda grabado en la retina de cada hincha para siempre. Dinos, Diego. No, me hacía acuerdo de la gran época de la bordadora. El buen juego, Liga, siempre ha estado con ese aspecto, con estas cuestiones de mostrar gallardía y yo, sobre todas las cosas, creo que el poder ecuatoriano, ¿no? La pasión es lo que promueve eso, el querer al equipo. Creo que cada jugador, cada hincha se conjuga con estas cosas, con esta vertiente de lo que hace Liga, ¿no? Su hinchada, su institución, su historia. Ya no son solo los 43 de gloria, ahora son muchos años más. Y bueno, saludos para todos, para la gente, un abrazo para todas las gentes que están por allá escuchándonos, todo bien. Ok, yo nada más quisiera decir una cosa a lo que mencionó Cintia, que se enamoró de Liga. Es exactamente una canción que se traduce ahí, que canta la hinchada. Vamos, Liga, me enamoré de ti. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a Alex. Alex, cuéntanos cómo se vivió esa partecita, esa, o cómo haces tú para ver los partidos, porque a ti siempre te tocan los partidos en la madrugada. Pues sí, Edgar, tengo la mala suerte, digamos, entre comillas, que toda la programación de los partidos, por la diferencia horaria con España, se lo tiene que ver a la madrugada. Oye, pero con tu acento la gente va a pensar que ustedes llevan un español, ¿no? Hostia, ustedes es un ecuatoriano, pero... Pero de pura cepa, de pura cepa. Y liguista de corazón. Y muy liguista de corazón. Son 12 años ya viviendo en España que quieras que no, este acentito se te pega. Exactamente, el mío ya mismo me sale, órale güey, y bueno, y por acá vendrán las minas, chingones y todo. Y de Guayaquil, está papelito. Bueno, yo creo que esta era una introducción de cómo somos. Estaríamos nuestra dando historia. Nuestra historia, exactamente. ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo nos enamoramos por el equipo que tanto queremos? Ahora sí, bueno, no sé, Leo, que está tomando los controles de allá junto con Santi. Y qué bueno escucharle a Yuseke. Oh, una experiencia increíble cuando la vivimos desde Tokio. Adelante, compañeros, en la capital, la carita de Dios. Muchas gracias, Edgarín. Saludos a todos ustedes, compañeros, Diego, Cintia, que es la sorpresa del programa, ¿no? El comodín que teníamos guardado tiene una voz increíble y espero que le agrade a todos nuestros oyentes. Y repetimos, esperamos que poco a poco vamos mejorando la conexión. La idea nuevamente del programa es que los hinchas de todo el mundo puedan participar. Tengo más saludos desde España, de Santiago LDU. Dicen, déjenme decirles que yo sigo todos los partidos de LDU por internet y a la MB se le escucha cada vez más fuerte. Esa es una pregunta que habíamos planteado. Y al contrario, la principal barra de Liga ha adquirido bombos, ha adquirido trompetas y cada vez se canta con más ritmo. Y lo que quisiéramos es poder poner varias canciones para que la gente aprenda las letras, ¿no? Otro saludo tengo acá, déjame ver. Andrés Liga dice: escriban sus apoyos al Chucho, ¿no? Nicho dice: me gustaría ser parte de su programa, vivo en Texas y soy hincha de Liga desde chiquito. Perfecto, Nicho. Vamos a ver cómo te incluimos. Un saludo para ti y a toda la gente hincha de Liga en Texas. No sé si algunos de ustedes quieran leer otros tweets. Tengo acá dos tweets de David Vega. Dice: dale, Chucho, todo Liga está contigo. Tengo también a Julio Muñoz. Miller es un excelente jugador. Ya lo ha demostrado, el rey de reemplazar a Chucho hasta su recuperación. Y bueno, perfecto. Miren, muchachos, estamos en el primer programa de Planeta Albo. Ya vamos a volver, vamos a hacer la primera pausa del programa. Vamos a coordinar algunos aspectos en interno y cuando volvamos quiero que se queden en la sintonía de la Deportiva y de Planeta Albo. Vamos a hablar sobre el partido del día de mañana. Vamos a seguir leyendo tweets y mensajes de la hinchada y vamos a tener otra vez el contacto con el Garín y toda la gente desde México, desde Buenos Aires, desde Miami. Es el primer programa, algunos inconvenientes técnicos, pero todo se va a ir corrigiendo sobre la marcha y hablamos de temas que le importa a la hinchada de Liga. Volvemos después de la pausa. ¡Vamos! la hinchada roja se apresta a vivir una gran fiesta en casa cuando reciba al equipo de Bauza. Los 11 de Saralegui trabajan con tranquilidad a la espera de una victoria. El Nacional recibe a Liga de Quito en el partido de la fecha. Este domingo a partir del mediodía, en una nueva cobertura gigante de La Deportiva, 99.3 FM. Amor por el fútbol. Cámbiate, que nosotros ya nos cambiamos. Yo diría que ya está haciendo cosas muy grandes. Y esto es porque a través de la cadena Fox, donde uno de los periodistas más importantes, que es Walter Zafarian, forma parte de ese equipo. Walter Zafarian me dijo, más tarde espero que tú te integres. No pensé. He visto la estructura técnica de la radio, he visto sobre todo el recurso humano, la capacidad de los técnicos y de los profesionales, y veo todo lo que ustedes han montado, la verdad, porque lo que ustedes han hecho en tan poco tiempo es admirable, y de sumarse a este proyecto. Gracias, Oscar, y para mí es un honor trabajar en este equipo. Trataré de estar a la altura de todo el nivel periodístico y aportar lo que merecen. Información de primera, Oscar. La Deportiva. Me acabo, sigue con vida, ¿qué pasó con usted? Estoy secuestrado en el outlet de Planet Zone PC en el Caracol. No quiero salir de aquí porque los precios están de locura. ¿Cómo es que se autosecuestró? Es que en este 2011 su artillería es la más fuerte. Una laptop HP con 3 GB de RAM y 320 GB de disco duro. Y una Toshiba modelo S5130 con 3 GB de RAM y 250 GB de disco duro. A tan solo $599, incluido IVA, mi capitán. ¿Estás seguro del precio, cabo? Es increíble. Sí, mi capitán, cualquiera de estas laptops con un año de garantía. ¡Un año de garantía! Y en tan solo $599, incluido IVA. Únicamente en el outlet de Caracol, locales 115 y 116. ¡Cambio y fuera! Esta historia continuará. Aquí estamos por ti, conocemos tu pasión. Somos tu mejor equipo, el primero de tu corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción. Mil coberturas gigantes solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz. Es tu equipo deportivo, gigante con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva 99.3. La Deportiva 99.3. Bueno, retornamos nuevamente a Planeta Albo. Felices de escucharles y de leer muchos Twitter que nos mandan saludos de todas partes del mundo. Para la gente que desee comunicarse a los teléfonos de la Deportiva, pueden hacerlo al 292-1246. Repito, 292-1246. Gustosos haremos lo posible de atender las llamadas que nos hagan y poder escucharles, poder saber qué es lo que tienen para contarnos, sus historias principalmente, qué es lo que a mucha gente no las conoce. Leo, ¿no tienes algo más? El programa es de ustedes, el programa es de ustedes. Así que pueden participar por Twitter, pueden hacernos sus llamadas. ¿Tenemos una llamada? No tenemos la primera llamada. Bueno, en todo caso... Bueno, me parece que vamos a ver si es que podemos interactuar ahora sí ya con Edgarín y con todos los muchachos que están ahora en Skype. A ver si es que podemos interactuar y conversemos ahí, muchachos. A ver, conversemos del partido de mañana. Sí, vamos a ver si es que tenemos la llamada o tenemos el paso de Darío. Llamada. Vamos al aire, muchachos. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿cómo están? Vivi Palacios les saluda. Hola, Vivi. Mucho gusto. Dinos, ¿qué opinas de nuestro programa y nuestro inicio? Excelente. Igual he publicado en algunas páginas oficiales de Liga sobre el programa. Me gustaría que muchos liguistas se unan a este proyecto y los escuchen. Un saludo especial para Leo, le vi el día miércoles en el estadio. Qué bueno que esté por acá y que de igual manera nos ayude allá con noticias sobre la hinchada que está lejos. Muchísimas gracias. Sí. Otra cosa, quiero sugerir algo. Sigue. Sería chévere, yo siempre estoy en el Face y todo, hablando con gente igual de todas partes de liga. ¿Por qué no incluyen también de pronto a Chile dentro de la transmisión? Hay mucho hincha de liga en Chile y sería buen aporte también. Sí, tenemos conocimiento, hay un grupo grande de hinchas de Chile, incluso fueron los que viajaron a alentar al equipo en Godoy Cruz. Ajá, y con San Felipe también. Exactamente, saludos para ellos. Ellos nos pueden escuchar por medio del internet. Y si quieren participar en el programa, con gusto, pues podemos adherir uno de los miembros a nuestra cuenta de Skype. Claro. Es cuestión de coordinar. Creo que tú sabes mi Facebook, me puedes agregar y me puedes enviar la información para agregar al hincha de Chile. Leo, la tecnología da para que hayan 100 hinchas desde todos lados. Entonces vamos a ir mejorando eso y cada vez se van a ir uniendo más. Todas las gentes que quieran conectarse y que quieran participar en el programa, bienvenidas, todas. Claro que sí, y aparte quiero hacer una invitación especial a toda esa hinchada liguista de corazón, que vayan mañana para la caravana que haremos desde el portal de liga hacia el... Ajá. Excelente, excelente. Mira, eso es algo que íbamos a tomar en cuenta y tú participaste en el programa. Esa es la idea, que la hinchada participe y dé los detalles que posiblemente el periodismo normal, Álvarez Promedio, no lo hace. No, sí, es una idea que todos los liguistas de corazón nos comuniquemos, nos entrelacemos y apoyemos siempre algo, sea donde sea que esté. Ya, para acotar algo más al comentario que acabas de hacer, como decimos nosotros los hinchas que vamos siempre al estado, el tope va a ser a las 10 de la mañana en el portal de liga. Sí, que toda la gente lleve sus banderas, lleve globos, lleve todo lo que pueda transmitir la alegría que sentimos de ser hinchas del mejor equipo de Ecuador. Excelente. Muchas gracias por tu llamada. Esperamos verte mañana en el estadio. Ya sabes dónde uno siempre va, ¿no? Siempre, una super hincha de corazón de liga. Bueno, un gusto. Aguante la U. Aguante la U. Vamos con Edgarín nuevamente desde México. Estamos hablando del partido de mañana, Edgarín. Ese partido, yo creo que con un triunfo el día de mañana somos punteros. Y vamos a tomar la punta y tomamos la punta y no la soltamos. ¿Sí o no, Cintia? ¿Tú qué opinas? Estamos acostumbradas a ese primer lugar, por favor. Mañana va a ser claro, así. Exactamente. Y Diego, ¿y cómo la ves al día mañana? No tenemos mucho que nos... Bueno, todos los problemas que se dieron, pero ahí está Ezequiel, que lo va a poner. La cuestión, mañana es un partido muy importante. Mañana estamos jugándonos la punta. ¿Qué sé yo? Hay un montón de vicisitudes que a veces la vida promueve, en este caso la ausencia del Chucho puede ser nos falta, pero sabemos que Liga va a responder, sabemos que tenemos un plantel gigante, muy bueno, y bueno, va, mañana vamos a ganar la punta y se acabó, nada más. Mañana ganamos la punta. Y, claro. Y el partido es a la 1 de la tarde, ¿no? Y yo creo que hora de Madrid será 8 de la noche. 1:10, Edgar, 1:10. Perdón, 1:10. Entonces serán las 20:10 en Madrid, Alex. 8:10, 8:10, no, perfecto. Será a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. En invierno tenemos 6 horas de diferencia con Quito. Oye, Alex, yo te quería hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Tú qué has visto del cambio ahora? Esto que la tecnología te permite escuchar, seguir los partidos. Tú vas por las calles de Madrid, te encuentras a la gente con hinchas de liga. ¿Cómo es ese sentimiento? Se ha dicho de paso que tú eres hincha del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí, aquí soy más bien colchonero. Se nota mucho la presencia de los hinchas de liga en verano. Se suele ver mucha persona con camisetas de liga de Quito. La repercusión que ha tenido los últimos logros del equipo trasciende. Y en España no solo los hinchas de liga ecuatorianos, sino que también ya hay hinchas de liga españoles. Que, no lo puedo evidentemente, creer. Sí, evidentemente la gente que sigue el fútbol en Sudamérica saben de la Liga de Quito. ¿Y cómo la conocen? ¿Liga de Ecuador? ¿Liga de Quito? Liga de Quito. Lo que pasa es que al inicio, es curioso, al inicio había mucha confusión. porque al campeonato español se le llama la Liga de Fútbol Española. Entonces, cuando uno decía que eres hincha de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, te decían, sí, pero ¿cómo se llama el equipo? La Liga de Quito, ya, sí. Pero ¿cómo se llama el equipo? Sí, sí. No, pero bueno. Un poco cómico. Los madridistas no se van a olvidar. Estuvimos ahí en el partido con el Real Madrid y yo recuerdo un artículo que salió en el periódico AS, donde decía, los ecuatorianos, los hinchas de Liga, se tomaron el Bernabéu. Yo tengo ese recorte. Sí. Fueron más de 12.000 hinchas que estuvimos ahí apoyando a Liga. Veía los goles múltiples. Sí, Alex. Sí, fue uno de los momentos más espectaculares que yo recuerdo. De esos sueños que uno tiene, que era verle jugar a tu equipo en el Santiago Bernabéu, y que lo pensabas que era irrealizable. Y ver ahí a la Liga Deportiva Universitaria de Quito jugando contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu era un sueño hecho realidad. Y de a poco este equipo nos ha brindado la realidad de muchos sueños. Vamos, hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito es hablar y de soñar y saber que esos sueños se pueden cumplir. Y se van a cumplir. Vamos a volver a Madrid. Edgarín. Y esa, dale. Buenas noches, Alex. Qué gusto finalmente poderte conocer. Tú, un activo escritor, y contribuías bastante en la página, en el foro de Ciberalbos. Soy Santiago Puebla. Un gusto desde acá, desde Ecuador. ¿Cómo ¿Qué tal, está? Santiago? ¿Cómo, un abrazo. ¿Cómo tenemos el audio? ¿Da? ¿Cómo está todo el retorno? Me parece que estamos saliendo muy bien ahora, ¿no es cierto? Está saliendo perfectamente el audio. Perfecto, Santi. Mira, en este momento ya se está uniendo al grupo Germán. Así es. Este momento en Japón son las 10 de la mañana. Entonces Germán ya se está conectando, empezó a escribir en el chat. Mientras él se conecta, sería bueno que nos comente Diego, porque ellos son los que van a vivir con Liga en realidad. Este próximo partido con Peñarol en Uruguay. Diego, ¿qué se puede hacer ahí allá en Buenos Aires? No, primero, en constancia, habemos un buen grupo de hinchas de Liga acá en Buenos Aires, no solo en Capital Federal, también, o sea, en el interior, las provincias, hay bastante gente de Liga. Vamos a saber cómo se hace para unificar a toda la gente, para poder ir todos en bandada hacia Montevideo para acompañar a Liga. Como siempre se lo ha hecho, la verdad, al principio acá en Buenos Aires era un poco el aspecto por el mismo hecho de barras bravas, cuestiones por el estilo, pero se da una férrea alineación en todo lo que es el aspecto del fútbol. El fútbol acá es muy, se lo siente muy en serio, pero Liga, después de la Recopa, les cuento, por ejemplo, la banda del Tripero, la banda de Gimnasia, luego de que ganamos la Recopa, sacó un trapo a favor de Liga Deportiva Universitaria, que es la mitad de la bandera del Ecuador, está el escudo de Liga, y cuando juega con Estudiantes, que es el clásico de La Plata, saca esa bandera. O sea, son cuestiones primordiales que poco a poco se ve hinchas. Concuerdo muy bien con Alex, acá muchas veces salgo a la calle y me encuentro con gente puesto camiseta de Liga, y o sea, a veces no son solo ecuatorianos, sino es gente de Buenos Aires, ¿no? Ah, qué bien. Sí, sí, sí, o sea, se tiene esa percepción. ¿Nos ha pasado al fútbol? Oye, y se da casos sí, que tú, por ejemplo, tú puedes... Te cuento, amigo, yo Ivancines habla así, se les entromete así a la brava. Mira, yo tuve una experiencia re linda acá en Argentina, fue caminando por Florida, que es una de las peatonales más pobladas del mundo. Hay muchos locales comerciales, y entre esos en los locales deportivos, ver que acá en Argentina vendan camisetas de Liga. Sí. Fue para mí tan increíble. Fue como que, aguante la U toda la vida. Estamos llegando re lejos en todas las partes del mundo. Sí. Y me parece que es para mí una emoción, y me llena mucho ver a mis colores, a mi equipo, a mi corazón. Ah. En el lugar en donde estoy ahora, que es re lejos de la pachita de uno. Ok. Oye, como se mencionó al inicio de este programa, este va dirigido para todo el hincha de Liga, ¿no? Como Leo lo dijo, es donde lata una U roja. Ahora yo te quería preguntar, por ejemplo, hay muchos universitarios ecuatorianos que están estudiando en Argentina. Obviamente no se tienen los recursos y quieren viajar y quieren acompañar a Liga Montevideo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden, no sé, ¿cómo se llama? ¿El buque bus? Hay dos empresas que viajan a Montevideo. La una es Buquebus y la otra es Colonia Express. Las dos quedan muy junto, quedan en Córdoba, en la avenida Córdoba, entre Esmeralda y Maipú. La verdad depende de temporada, cómo salga él. Dale. Yo lo que leía, por ejemplo, en la página nos conviene mucho mejor hacerlo por ahora en Buquebus, que lastimosamente no se pudo ir a Mendoza porque nos quedaba a 29 horas de viaje y era re complicado. Ahora nos queda 6, 7 horas. Tres horas a Montevideo. Sí. Bueno, lo que se puede hacer tal vez con la gente de que esté aquí en capital o que esté en provincia, podemos hacer un tope para todos comprar el mismo boleto de Buquebus o de Colonia Express. Se puede poner la información, qué sé yo, en el Twitter, se puede poner la información. Iván, pero 29 horas, Yusuke se vino desde Japón, pues, hermano. Exactamente. Era que haga el esfuerzo, pues, loco. A Mendoza viajas en bus, mijo. Pero, te cuento cómo es el Yusuke fue a visitar la casa de la Capilla del Hombre. Se fue caminando desde la Universidad Central hasta el Canal 8, loco. Y de ahí bajó al Quicentro. Ahí está, solito. Yusuke es más loco de todos, bro. Te apuesto que mañana viene desde la Central. Les apuesto que mañana viene desde la Central caminando al Atahualpa. Aguante, Yusuke, muy bien, oye. Es Viguito es el movado. Oye, nada más para conocer de todos, ¿no? Yo no sé, Cintia, por ejemplo, yo creo que va a tener aquí donde están las historias más interesantes, más lindas, o sea, porque siempre la tradición ha sido así: Guayaquil, eres del Barcelona o eres del MLG, eres amarillo o eres azul. Pero bueno, ahora la hinchada de Liga está pisando fuerte. ¿Tú cómo has visto ese cambio, Cintia? La verdad, a mí me impresionó mucho el campeonato pasado que ganamos, la vuelta olímpica que dimos en el Gapuel. Eso es lo que comentaba con ustedes antes. El coraje, ahí fue que lloré por primera vez con tanto sentimiento, el hecho de dejar a más de 1.500 hinchas fuera del estadio, con entradas en la mano, muchos pagando $15, otros 35 y otros hasta $55 por una entrada. Las peleas con los policías, los insultos. Recuerdo que se me acercaron varios periodistas a tomarme fotos porque yo era un mar de llanto. Era un mar de llanto porque no me resignaba a abandonar el estadio hasta que me dejen entrar. Y ahí fue que me di cuenta que en realidad este amor iba para largo. Pero por ejemplo, en una reunión familiar, tú estás ahí con tu familia, tus amigos y todo lo demás, ¿y tú eres de Liga o también ya tus primos o alguien más de Liga? No, para nada, no. Yo tengo familia de Quito y de Guayaquil, mi familia de Quito es de Liga, aquí de Guayaquil, Barcelona y Emelec, obviamente. Pero sí. ¿No hay nadie más que sea de Liga de tu familia? No, solo mi papá, y mi papá es de Quito. No, tu papá sabemos que es el más inteligente de ahí, de esa casa, ¿no? Ah, pero, digamos, ¿no? Obvio, es el hombre de mi vida, el que me enseñó este amor. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo para todos los papás liguistas que nos escuchan, ¿no? O sea, ese cariño, lo que transmite un padre liguista a su hijo, o sea, ese corazón. Desde chiquito. A ver, chicos. A mí me pasó mi experiencia desde los 2 años. La verdad, y no importa que sea hombre o mujer, un padre, si siente el amor por Liga, lo puede transmitir perfectamente. Hija única, sin hermanos que acoliten, y el amor creció, y sigue hasta el día de hoy. A ver, okay. Mis chicos, por favor, quisiera hacerles una consulta. Quiero saber desde las diferentes partes del planeta que nos escuchan ustedes, el marcador para mañana, ¿qué opinan? ¿Cuánto ganamos? Ganamos seguro. Cintia, tú, dime. 2-0. 2-0. ¿Goles de? Miller y Eki. Ok, el Eki. Sí. Demos de vuelta a Guagua y a Barcos. Y Alex, ¿tú qué dices? Yo opino que ganamos un 3-1. Pudiendo ser un poco más, soy muy optimista. Ok. ¿Y Diego y los dos locos de Buenos Aires? Se repite el 5-0. Ojalá. Sí, Diego. La verdad, para este aspecto. Somos toda la vida. Sí, sí. Yo diría un 3-0. Yo diría un 3-0. 3-1. Porque también venimos con una gran baja y por eso mismo, o sea. Sí, sí. Yo creo que mañana, muchachos, yo también creo que Liga debería saltar al campo del juego y dar todo lo mejor por el equipo. Y vamos a apoyar a todo el equipo. Pues entonces yo creo que mañana, como Liga va a ir, y en honor a Chucho, yo creo que vamos a tener un partido. Kevin, cuéntanos tú, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cuál sería tu marcador? Sí, mi palpito también es ese. Ganamos mañana, igual que lo decía Chichi, 2-0. Para mí los goles lo hace uno de Barcos y uno de Kim. No sé tú, Leo, ¿cuál es tu marcador? Uf, soy malo para dar pronósticos, pero ya que es la primera vez que salimos al aire con Planeta Albo, me voy a atrever a dar un pronóstico y espero que mañana gane por 3-0. 2 goles de Miller, creo que Santi también está de acuerdo que mañana Miller hace 2 goles. Ojalá lo alinee Bausa primero que nada. Bueno, no, yo creo que sí va Miller y me gustaría un gol de Lecky también para que se empiece ya un poquito ya a sentar el muchacho y todo eso y ver cómo le va, sí. Sí, un gol de... Yo estoy de acuerdo con Santi. Yo creo que un 3-0 gana Liga con gol de X y 2 goles de Miller. Sí, me gusta bastante la edición. Perdimos por unos instantes, hemos perdido el contacto con la gente que está en México, con toda la gente que está en Skype. La vamos a tratar de retomar. Mientras tanto, vamos a seguir nosotros conversando. Como seguíamos conversando, Kevin nos va a ayudar con lo que es de Twitter y todo esto. Entonces, vamos, Kevin, por favor. Bueno, aquí tengo un mensaje de Josué. Dice: buena, brother, recién me entero del programa. Esa es, apunte Skype. ¿Y quién nomás está? Excelente, orgullo ajeno, hermanos. Dice. Y tenemos acá también otro de John Alex, símbolo de la U, pero un jugador debe estar activo. Me parece bien que salga a demostrar su talento en Imbabura. Esto es lo que, refiriéndose a Salas, ¿no? ¿Tú también tienes algunos tweets, Leo? No sé. A ver, estoy tratando de ver. Tengo un amigo aquí, Juanca, parece que es de Estados Unidos, Juanca509, y nos está contando una anécdota. Déjame ver si lo puedo ampliar para contárselas, porque es muy interesante. Parece que hizo un cambalache con una camiseta de Liga que la había encontrado en un almacén por allá. Déjame ver si cuento tu historia, Juan Carlos Álvarez. Gracias por compartirlo. Continuando con lo de mañana, ¿tú tienes idea, Santi, de la alineación para la defensa? No tienes idea, porque la defensa es algo que quizás Bausa tenga una duda, ¿no? Porque ahora tiene Moreira, que en su debut ha hecho 2 goles, ha jugado muy bien. Yo creo que Moreira tiene, físicamente me recuerda a Calle, pero tiene una parada, el muchacho tiene una forma de jugar, se lo ve fuerte como defensa central. Pero ahora ya recuperamos a Caicedo, tenemos a Diego Calderón, tenemos a Guagua. Entonces, sabemos que Bausa juega con línea de 3, no sé cuáles serían los 3 defensas que vaya a poner. Personalmente, considero que Guagua no debería ir en esta alineación como para darle un tipo de, no castigo, sino de lección por la forma en que se hizo expulsar, ¿no? No sé, Santi, ¿tú qué opinas de eso? Más bien veamos si es que tenemos ahorita de nuevo el paso con México que ya les tenemos en pantalla. Edgarín, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, está perfecto, Santiago. Mira, yo lo que comentaba es... Edgarín. Sí, Edgarín, te escuchamos, Edgarín. Nuevamente, bueno, se nos volvió a caer la señal. Pero como te decía, más bien yo, más que dedicarme a lo que son las alineaciones, todo eso, yo te digo, el pálpito de mañana va a estar muy bueno. La gente nos va a acompañar. De hecho, como el Santi lo dijo hace un momento, va a haber una marcha. Vamos a salir desde la sede de Liga, desde el Amazonas, desde las 8 de la mañana, más o menos, se va a empezar a llegar la gente. Para ir caminando, vamos a aprovechar que el domingo también hay un ciclo paseo, entonces esa vía está cerrada, está expedita y se puede ir caminando. El domingo es un día familiar, qué chévere llegar caminando como se ha estado haciendo las últimas reuniones que hemos estado yendo a la Atahualpa con toda la gente, llegar caminando, ir cantando y llevar las banderas y todo esto. Entonces mañana yo creo que toda la gente ya debe estar ahorita ya más que haciendo el pálpito, ya planchando la camisetita, guardando todas las cosas, todas las cábalas para mañana ir a acompañar al equipo en lo mejor que mañana se mañana pueden hacer la previa incluso del partido para sacarse el chuchaqui, un encebolladito. Claro, pero bueno, no, mañana la previa va a ser seca, pues, porque tenemos los domingos de ley seca. No. Claro, ya, lo que se puede hacer es una previa mojada por carnaval. Ah, ya. Les comento, por cierto, comentando cosas de la hinchada. En el partido Liga Manta, yo voy a Sur, tengo muy buenos amigos allá. Se vivió un carnaval completo. Un carnaval completo, creo que la gente que estuvo allí disfrutó mucho. Fue muy bueno ver a la barra unida cantando. Y no solamente eso, sino que todas las canciones tenían que ver con carnaval. Liga es carnaval y eso fue lo que se vivió en la General Sur ese día el domingo con el partido contra el Manta. Había gente que traía baldes de agua desde los baños y se hizo participar a toda la General. Se tiraban agua a todo mundo y todo mundo era contento, sonriendo, y se cantó fuerte y Liga goleó 5-0, fue una fiesta total. Ahora, otra cosa que quería comentar en cuanto a la hinchada, lo que quería destacar de la semana pasada de la hinchada era el cántico que se realizó a Franklin Salas. Salas no se va, no se va, Salas no se va. Lo cantaba todo el estadio. Y Salitas, si nos estás escuchando, aquí en este programa que representa a la hinchada, esta hinchada no te va a olvidar nunca, Salas. Recuerdo tu magia, recuerdo la forma en que movías la pelota, gambeteabas y driblabas y así hiciste tantos goles importantes para la liga. Y queremos reflejar ese cántico que venía desde la Sur, Salas no se va. Quizás Salas vaya a otro equipo, pero de nuestros corazones, de nuestras memorias, todo la magia que nos regalaste, vas a estar siempre con nosotros, Salas, y siempre te vamos a apoyar. ¿Tú qué opinas, Kevin? Gracias por todo, Franklin, de verdad, y toda esa magia que nos dio, toda la gambeta que tenía desde pequeño, yo lo vi desde pequeño, y bueno, por problemas ahora de que no lo pone Bausa, nadie le puede decir nada, no él sabrá por qué, pero esta hinchada no se olvida de todo lo que nos dio Franklin. Y gracias a Franklin. No sé si tú quieres decir más algo. Bien, yo te digo, Kevin, o sea, yo creo que a todos nos encanta cuál es el juego de Salas, cómo es Salitas el mago, porque es uno de los pocos ídolos que quedaba en liga. Son cosas circunstanciales. Ahora él ha tenido que cambiarse de equipo para poder volver a jugar. Liga lo necesita en un 100% y como venía Salitas, venía en un 50-60%. Entonces, la verdad, me parece que es una buena oportunidad para Franklin el volver a jugar, el volver a retomar su ritmo habitual para que él haga un gran cierre de su carrera retornando a liga, porque él nunca va a dejar de ser de liga y mucho menos va a dejar de ser hincha de liga. Yo he tenido algunas veces la oportunidad de conversar con Franklin y todo eso, y el cariño que tiene el enano, porque mucha gente y los amigos le dicen así, el enano hacia liga es impresionante, o sea, es otra cosa, y lo más bonito de eso es que él quiere a liga, y a donde va, él sigue llevando la imagen de liga. Entonces él ayudó a crecer mucho a liga en Europa, la vez que partió a Serbia, sí. Las veces que se fue a probar en el Ajax, empezó a dar él de qué hablar, y por ende a liga. Entonces yo creo que él es un referente de liga, ahora está de vacaciones, lo tomo así. Y yo creo que el 2012 va a ser un buen año de Franklin. Y sí, quiero que si Salas nos está escuchando, quiero que escuche lo que la hinchada pidió en el último partido. Millones de habitantes. Puta, sí, la ciudad. Vamos ahí, vamos a sacar un pequeño audio que fue, es una compilación de las barras cantadas del día miércoles anterior, en el que estaban relatando de Salas. Ahí está. Thank you. Y ese fue el sentimiento, lo que se vivió en la desde la General Sur y se transmitió por todo el estadio, que Salas no se va. Y si se llegara a ir físicamente a mostrar su magia en algún otro lugar, Salas seguirá en nuestros corazones de la hinchada Alba. Siempre te vamos a recordar, Salitas. Si alguien quiere mandar un saludo a Salas o quiere mandar un tweet sobre Salas, lo podemos leer al aire también, ya saben, en @planetaalbo. Dale, Santi, nos quiere participar. Ya, bueno, quiero aprovechar para recibir unos saludos que de parte de Darío Torres. Nos comenta que él es fiel hincha a muerte de Liga Deportiva Universitaria y que le desearía algún momento incluso hacer la música de Liga para pasarlo si él desea en vivo. O sea, es cuestión solo de coordinar. Saludos desde Estados Unidos, desde Miami, a Héctor. Bueno, eso es por el momento. Tenemos una experiencia aquí de Ecuaraña, es un tuitero que es hincha de Liga desde Bogotá, él está viviendo en Bogotá, y dice: hace una semana me encontré una taza de café con un sello de la U en una tienda de barrio, 7 de agosto en Bogotá. ¿Qué tal? Así lindo, de grande es la U, lindo, sigue creciendo. Lindo. Llega a todo lado de la Liga. Miguel LDU dice: un saludo desde Machala, gracias por el programa, por fin un programa dedicado para la hinchada más grande, Fuerza Chucho. Entonces desde Machala tenemos a Miguel LDU también mandando sus saludos. Kevin, ¿tienes más tweets? No, los que tú le leíste nada más. Perfecto. Sigan mandando, estamos hablando de Salas, ¿qué piensan en apoyo? Los leemos, ¿no? Ya, bueno, nuevamente quiero dar los números telefónicos para que se comuniquen con Planeta Albo al 292-1246 o al 3317-809. Tenemos, creo, la primera comunicación. Vamos. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Jaime Guerra. Jaime, un gusto escucharte. ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde Pomarque. Lindo, lindo Pomarque. ¿Calientito? ¿Mejor que acá arriba en Quito? Sí, está tibio el ambiente aquí. Ya, rico. A ver, primero vamos. ¿Qué opinas de nuestro primer programa? No, chévere. Recién les escucho y es algo lindo que toda la gente de Liga se pueda comunicar a este programa, porque es lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo como hinchada y como equipo, ¿no? Ya, a ver, tú tienes tal vez ya como en la jerga de nuestro ambiente tu propio trapo. Hazme un favor, ¿le podrías bajar un poquito al retorno de cualquier equipo donde estés escuchando? Ya está ya. Ya, perfecto. ¿Me puedes comentar? Tal vez tú ya tienes algún trapo, como lo decimos nosotros, una bandera, algo. Sí, con mis amigos tenemos un trapo que siempre lo colgamos en Azur. Ya, ¿y cómo se llama? Para es la leyenda. La gente. Sí. La leyenda es: no nací queriéndote, nací amándote. Excelente. Ya, listo. Entonces, vamos a estar pendientes. ¿Pálpito para mañana, quizás? Sí, ganamos 4-0. 4-0, todo el mundo quiere goleada mañana. Se destapa Liga mañana, entonces. Sí, ya saben, el equipo siempre está atento y es la forma de más linda, es el sentimiento más puro de la Liga. Cuéntanos, ¿tienes tal vez tú alguna anécdota, alguna historia, alguna vivencia que haya pasado con Liga y contigo? Sí, la verdad es cuando descendimos, yo recién caí al Azur. Yeah. Y el rato que descendimos comenzamos todos a llorar y entonces nos saltamos a donde es ahora la pileta en el estadio. Yeah. Y entonces cuando todos salimos a reclamarle para que nos den al jugador al que se comió el penal, el que le quitó al maestro la bola, al colombiano. Sí. Alex Escobar. Alex. Sí, decía, el otro colombiano le quitó la bola a Alex Escobar, el Energio Díaz. No, es Energio Díaz se llamaba el colombiano. Ya. Le quitó la bola en el penal cuando estábamos 3-3 y era el penal y justo cogió la bola al maestro y el colombiano, de hecho, el buenazo, le quita la bola y se come el penal. Sí, lo recordamos, fue un momento que nos golpeó a todos. Exactamente, eso digo, o sea, el maestro tenía la bola para darle y cogió al colombiano como si fuera la gran cosa y le quita la bola al maestro y se come el penal. Entonces todo el mundo fue a reclamarle, nadie salía, y en ese entonces salió el directivo Darío Ávila, me acuerdo, salió de ahí. Y todo el mundo le comenzó a reclamar. Darío Ávila no decía nada. Y el rato que regresó a ver al estadio se le fueron las lágrimas. Pero unas lágrimas de varón. Todo el mundo comenzó a llorar. Yo también comencé a llorar. Entonces ya se llegó el sentimiento tan grande que inclusive una radio me entrevistó. Ya estaba moco tendido llorando. Y solo dije que eso solo es el comienzo de algo grande que nunca iba a faltar al estadio. Fue una promesa que me hice ahí mismo. Y desde ese entonces hasta ahora nunca he faltado a los estadios, siempre he ido, sea aquí, sea en Guayaquil, sea donde sea, de parte del Ecuador, siempre he ido. Oye, qué chévere, y justo te iba a comentar eso de mucha gente que estuvo en ese partido, el partido triste que es para cualquier liguista. es cuando ya la gente empezó a hacer un camino y empezó a darse cuenta que Liga está para cosas grandes. Y como tú dices, o sea, hacerse una promesa, porque no solo fuiste tú una de las únicas personas. Ha habido bastantes historias, bastantes sueños de las personas que lo hicieron. Te agradecemos bastantísimo, la llamada. Y oye, loco, la verdad, vamos a tratar de ya coordinar para en el futuro tener un poco de premios y todo eso. Como es nuestro primer programa, son nuestras primeras llamadas, te agradecemos bastante. Ya. No, fresco ahí. ¿Me puedes ayudar nuevamente con tu nombre, por favor? Jaime Guerra. Listo, Jaime, un gusto y tengas una buena noche. Aguante la U. Aguante la U desde siempre, ¿no? Desde el corazón. Vamos a ver si es que podemos pasar con Edgarín. Edgarín, confírmanos si es que tú estás al aire, por favor. Sí, perfecto, yo aquí los escucho muy bien, Santi, no sé si me escuchan. Edgarín. Oye, ¿eh? Edgarín, cuéntanos, quisiéramos que interactúes también un poquito con Kevin. Kevin nos está ayudando acá con todo lo que es el Twitter y todo eso, loco. ¿Cómo lo vas sintiendo al programa? Qué gusto, tenemos una emoción bien grande acá. Qué bueno, sí, yo también, escuchando a la gente que está participando, los tweets que está leyendo Leo, muy buena onda. Y importante que toda la gente sepa, ¿no? Ahí tienen el Twitter Planeta Albo, el Facebook Planeta Albo. Entonces, cualquier hincha de Liga donde nos estés escuchando, donde llegue esta señal vía internet o como sea, puedes conectarte al grupo, quieres contar tu vivencia y todo, y el próximo programa tú serás partícipe de este equipo de trabajo, ¿no? No, yo estoy muy bien y me alegro que el programa haya gustado a la gente. Bueno, yo no sé, aquí tenemos varios comentarios de la gente que está pidiendo hacer por otro medio la comunicación. Chicos, tengan un poquito de paciencia, como ya lo repetimos nuevamente, es nuestro primer programa. Queremos recibir las llamadas incluso del exterior, porque aquí tengo un chico de Texas que me dice que quisiera que lo hagan por un sistema que no lo alcanzo a leer en este momento, para podernos comunicar vía teléfono. Todo esto lo vamos a seguir haciendo en transcurso de los programas, en transcurso de lo que se venga. Ahora vamos a pasar un segundito. Y algo, Leo, muy importante, Santiago, sí. Si me permites decir. Dime. Muy importante. Mira, esto que estamos haciendo nosotros no se ha hecho, yo creo que ni en Ecuador ni en América, ¿no? O sea, es algo nuevo que estamos involucrando en un programa radial. Más de 10 hinchas conectados desde diferentes partes del mundo. Actualmente está una persona que me hubiera gustado que lo escuchen. Está escuchando el programa desde Japón. Él vive en Tokio. Es un liguista, pero a morir. Más de 20 años que vive en Tokio. Lastimosamente no puede salir al aire. Pero sí que, por favor, que la gente no entienda, que sepa que aquí todo lo hacemos con el corazón, todo por Liga, todo por los colores. Eso nada más. Edgarín, te comento algo. No sé si tú recuerdas cuando fui a México con la gente de Miami. ¿Te acuerdas del bombo que llevé? El sí, bombo que sale en la película Va por ti, Ecuador. Ese bombo nos lo facilitó Juanpi Corrales, que era un hincha de Liga que estaba en Miami. Que a pesar que no viajó con nosotros, fue parte del viaje porque nos dio ese bombo. Y adivina en dónde lo encontré. ¿Dónde está? En el Bajo Sur de Ponciano, y lo tengo. Tengo una entrevista de El Enano, que es un hincha de que vivió un año en Nueva York y que representa lo que es este programa, ¿no? El hincha que está en el exterior y siente la pasión por Liga desde afuera. Y también tengo al Juanpi, que nos facilitó ese bombo en aquella ocasión. No sé si nos das unos 5 minutitos para pasar la entrevista. Dale. A ver, vamos a ver, esperemos que salga bien porque vamos practicando con esto. Un momento. Ok. En Planeta Albo, la entrevista de la semana. Hola, Leo, para Planeta Albo, estoy aquí con un viejo amigo, el cual no quiero dar nombres, vamos a dar el como se lo conoce en la barra, el Enano. Es uno de los que realmente identifica lo que es nuestro programa Planeta Albo, porque él vivió lo que es ser hincha de Liga lejos de nuestro querido Ecuador, allá en Nueva York. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo empezaste la barra allá en Nueva York. Cuéntanos primero tu último partido, que para mí fue durísimo. Para ti, tu último partido en Liga, ¿con quién fue? ¿Recuerdas algo? ¿Y cómo fue comenzar a vivir a Liga desde el exterior? Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Como dijo mi amigo, hoy me conocen como Enano. Me fui para Estados Unidos a los 21 años. Venía siempre acá a la cancha, iba siempre al estadio. Cuando llegué a Estados Unidos viví por ahí un año. Al tiempo fui por el internet navegando y conocí una página que tenía un amigo que se llamaba Samuel. Se llamaba lamuerteblanca.com.es. .com, perdón. Y decía que si alguien quería formar parte de la barra, que le escribiéramos allá, estábamos afuera. Le escribí, me dieron contacto de unos dos amigos de Nueva York. Nos encontramos, fuimos creciendo. Aguanta, eso es lo que se vive en la cancha, el avión, los bombos. Dale, loco, ahora sí. Vivimos cosas bien chéveres en los pocos tiempos. Conocimos un lugar donde poder ver el fútbol, que hasta ahora mis amigos lo ven ahí, se llama el Abuelo Gozón. El Abuelo Gozón, toda la gente, hay barras organizadas en Estados Unidos también, van las demás barras a ver en ese local. Todo es como estar en el estadio, pero ver por televisión. Las cosas de la vida, tuve que venir acá a Ecuador, y desde que llegué acá nunca he pasado un partido. Siempre voy a todo lado, voy a todas las canchas. Aquí en Ecuador voy a todo lado, loco. Esto es vida. Esto es lo más grande que hay en la vida, loco. El único amor que hay en la vida. Mándale un saludo a tus panas de Nueva York y a la gente de Planeta Albo, que justamente estamos haciendo esto para los que vivimos de estar fuera por ligas. Para la gente de Planeta Albo, un saludo bien grande a todos. A la banda de allá de Estados Unidos, ¿qué les puedo decir, locos? Que me siento orgulloso de cómo ustedes están viviendo, las cosas que he hecho. Todavía siguen unidos todos ustedes siempre. Y yo acá, ya saben, loco, hasta las huevas siempre. Y algún rato siempre los quiero ver, así como le volví a ver a Leo hoy día acá. Y volver a ver los viejos tiempos. Y recordar siempre que aquí es el único lugar que nos podemos ver siempre. Siempre voy a estar aquí en la cancha, aquí nací, aquí morí. Y aquí van a dejar hasta mis cenizas, loco. Así es, cuando uno quiere ver a los amigos, tiene que venir al Bajo Sur de Ponciano. Estoy acá con otro pana. Juanpi Corrales, ¿no? Juan Pablo Corrales. Este pana nos ayudó un montón cuando con Edgarín, te debes acordar, cuando llevé el bombo a México, Edgarín. Justamente fue el Juanpi quien nos ayudó con el bombo. Y fue bien especial porque él se quedaba en Miami, no podía venir con nosotros, pero fue parte de nuestro viaje y fue parte de ese grupo de 300 hinchas de liga que tuvimos en México. Juanpi, cuéntanos, ¿cuál es tu sentimiento? Lo que tú viviste, cómo comenzaste a vivir la liga desde el exterior, y cuéntanos, ¿qué se siente el haber vuelto a estar en Ponciano alentando? Para mí, bueno, muchas gracias, Leito. Para mí fue un sentimiento muy especial, algo súper difícil cuando yo llegué. Recuerdo que estuve en la última final que quedamos campeones, y creo que fue el 99, no más recuerdo, creo que. Y luego de eso me fui a Estados Unidos. Fue duro, como decía, comentaba el enano, encontré una página, un libro y empezamos a comunicarnos. Éramos tres personas, el Kino, Quiroga, el enano y yo, en tres diferentes partes. El Kino que está en Puerto Rico, ¿no? El Kino que está en Puerto Rico, correcto. Bueno, después, por el mismo libro y todo, nos fuimos conociendo con todos y contigo mismo, en el mismo libro nos encontramos. Fue algo especial, porque la onda se empezó, tres años se demoró, y luego de eso fue un sueño hecho realidad. Fue algo increíble, yo cuestiones de la vida tuve que regresar acá. Doy gracias a Dios, Estados Unidos fue increíble. La banda, lo que creamos allá, está creciendo y siempre va a haber hinchas de liga en todo el mundo. Y eso es algo especial, porque el sentimiento se lo lleva en el corazón. Aparte de eso, el corazón no te lo quita la aduana. Exacto, es lo único que no te quita la aduana, el corazón. El corazón va lleno de humos especiales y sentimiento algo. Exacto, es especial, el sentimiento al algo es todo, es más que un sentimiento, es la pasión, es una locura. Pero como te digo, fue difícil, yo ya vine acá y todavía la gente allá en Miami se juntan, ven los partidos en pantalla gigante, cuelgan las banderas alrededor, como si estuviéramos en el estadio, llevan bombos. Y la gente de Nueva York que los ve, ¿qué? ¿Cómo, cuál es la impresión cuando tú has estado en Nueva York? Porque vos de Miami, pero cuando has ido a Nueva York, que es donde está la célula más grande, ¿qué, cuál es la impresión de la gente que ve a la gente de liga? ¿Tú qué sentías? Es más, se vuelve el sentimiento más fuerte porque como uno está solo, no hay nadie que lo entiende. Cuando uno está con gente que le entiende, uno quiere alentar más al Albo y así sea, demostrar que nosotros somos grandes en todo el mundo, no solo aquí, sino en todo el planeta. Y un saludo grande para Planeta Albo. Gracias, Juanpi, un gusto verme, encontré acá con un amigo. Felicitaciones, Leito, qué motiva la entrevista escuchar muchachos que han viajado, que están fuera del país y que el único, así como Suzuki lo ha hecho, ¿no? Solo venir a verse un partidito y regresar o esperar 5, 6, 7 años para poder ir a la cancha a alentar a Liga. Te cuento, le vamos a dar un paso, un momentito a Kevin. Kevin nos va a dar un poco de información para el partido que viene el jueves frente a Independiente. Vamos a recibir tu información, Kevin, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la preventa de entradas, ya la van a poder hacer. Es para, como dijo, el partido del jueves a las 20:30, donde si eres liguista tienes la opción de acceder hasta 100 entradas haciendo una reserva, ¿no? Lo puedes hacer desde el día viernes 25 de febrero hasta el día martes 1 de marzo en www.liguista.com.es. En la sección entradas, ¿no? El precio de las entradas son general $8, tribuna 12, palco 30. La transacción es $1.50 extra por la reserva, ¿no? Así que ya saben todos, desde ya a reservar esas entradas. Vamos con todo este jueves a llenar Casablanca y a respaldar al equipo, a todos los jugadores. Y bueno, una mención especial también al Chucho, ¿no? A darle nuestro apoyo para este jueves. Establecemos comunicación con los hinchas del mundo. Establecemos comunicación con los hinchas del mundo. A esta hora hacemos contacto con... Vamos, Edgarín, estamos al aire, te estamos escuchando. Nos pedías la posta por interno. Te escuchamos, Edgarín. Sí, mira, Santiago, quería leer un mensaje de Germán que envía desde Tokio. Dice: saludos desde Tokio, Japón. Soy un liguista antiguo, de esos que hicieron allá cuando solo teníamos una estrellita en el pecho, por el campeonato del 69. No tuve la dicha de ver ese campeonato, pero mi locura por Liga nació en los partidos contra la Católica, que nos mandó no solo a la B, sino a la segunda. Lágrimas rodaron en el Atahualpa. Eso es lo que menciona ahí. Un saludo a la distancia, Germán, que nos está escuchando este momento en Tokio. Edgarín, vamos ahora, vamos a sacar una llamada al aire de un hincha representativo de Liga, que también nos va a saludar, te quieren saludar acá desde Ecuador, Edgarín. Le damos el paso a la llamada. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Un gusto, te saluda Hugo Mosquera. ¿Cómo te va, Huguito? Qué gusto. Cuéntanos, ¿cómo le estás escuchando a nuestro primer programa de El Planeta Albo? Sabes que el programa está súper bacán, toda la gente está prendida, toda la gente de Liga que estamos en el Facebook, nos hemos pasado el dato que escuchemos y súper lindo que saquen este programa y poder contar las anécdotas, las vivencias, las tristezas y alegrías que nos da ese lindo amor que está en las buenas y en las malas, no te traiciona, el mejor amor de la vida que puedes tener. No, qué gusto, qué gusto. Y esa voz se escucha conocida, esa voz se escucha bastante conocida y debe ser que va bastante al estadio, ¿no es cierto? Sí, gracias. Sí, voy mucho al estadio. Bueno, tengo una anécdota muy grande que tal vez todos no lo han podido realizar. Yo vengo desde súper pequeño, desde el country de Liga. Mi segundo padre, ojalá me esté escuchando, era el Pato Gallardo. Yo soy el pelado que hay en la foto de 1990 con el arquero de Liga. Ahí él era con mi segundo padre. Y desde ahí, liguista de corazón hasta ahora, la vida o la muerte por Liga. Ah, qué gustazo. ¿Y cómo están los ánimos para el día de mañana? Cuéntanos. Bueno, los ánimos para el día de mañana siempre listos para alentarle a la U. Y sabes que mañana Liga, pase lo que pase, va a ganar y demostrar que en cualquier cancha que vaya, sea visitante, él va a ser local Liga, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué cábalas te manejas tú para el día de mañana? ¿Cuál es tu previa? ¿Nos vas a acompañar a la caminata que va a salir desde la sede el día de mañana? Sabes que a la caminata no les puedo acompañar, pero voy a tratar de llegar un poco tardecito al estadio por problemas de trabajo, pero la cábala es que Dios nos va a ayudar y siempre Liga, todos los equipos quieren ganar y Liga con su casta de campeón va a demostrar y va a ganar y vamos a tomar la punta. Nazo, dejemos todo mañana en el estadio y preparémonos también para el jueves. No se olviden que ya está en la preventa y está en la reserva. El jueves hay que llenar, Ponciano. Sí, tenemos que preocuparnos también por hacer un buen recibimiento el día jueves. Muchas gracias. Bueno, no, te quería contar una súper anécdota del viaje a Argentina. Sí, eso te iba a preguntar. Sí, bueno, mira, tantos años que hemos pasado en la banda, nunca pensaron que las cosas iban a salir cuando uno se propone y se quiere hacer un trabajo con hechos, se lo demuestra. Es verdad que nosotros algún año ya quisimos ir a la Libertadores, yéndonos a la San Francisco, a pedir al presidente que nos ayude con un avión militar, pero la gente de la banda nunca se dio cuenta que un avión militar salir del país es muy complicado, porque tienes que pedir permiso a otro país para que un avión militar pueda ingresar. Este año quisieron hacer lo mismo, que en avión, entonces la gente pensante que fuimos realistas. Entonces dijimos, no, somos gente que no tenemos posibilidades para pagar un avión. A veces hay gente que no va al estadio, no tiene dinero para una entrada. Entonces fue un trabajo de 6 meses con ayuda de muchos compañeros antiguos de la barra, que tal vez por no por problemas, sino por cosas, no te puedo dar el nombre, pero ellos nos ayudaron y nos colaboraron mucho para hacer el viaje. Entonces, oye, el viaje fue de 6 días, perdón, fueron 7 días. Nosotros trabajamos como 6 meses vendiendo camisetas, vendiendo, oye, cualquier cosa de liga, y el viaje se dio. Tuvimos que viajar, pasamos... Mi querido Huguito, te corto un chancecito. Verás, loco, la historia que ustedes tienen, justamente la estábamos conversando acá con los compañeros, y es una historia que nos gustaría que tú vengas, nos acompañes a la radio, pues, loco, y poder hacer un resumen, matizarle un poquito más para que toda la gente que nos va a escuchar a nivel mundial también sepa cómo es viajar con ustedes, cómo la gente se mueve. Entonces, te voy a quedar pendiente con vos. Déjanos tus datos en interno. Vamos a darle ahora el paso nuevamente. Correcto. Bueno, vamos a dar el paso al Edgarín porque tenemos que empezarnos a despedir. Te agradezco bastante, loco. Ok. Muchas gracias, Diego. Todavía estamos despiertos. Dígame. En Buenos Aires. Pero seguimos, por supuesto, despiertos. Por supuesto, escuchando bien a la gente igual de la muerte. Un saludo brutal para toda mi hinchada, para toda la gente de la muerte blanca. A nuestros hermanos. Les quiero con todo el corazón. O sea, son gente, como yo le he dicho siempre a todo el mundo, es mi familia, son mis hermanos, son la gente que yo más quiero. Y bueno, me agradó mucho un aspecto. Quería comentar justamente esto del... El viaje estuvo muy, muy, muy viaje importante para verlo. Yo lo estaba esperando para el viaje de acá, cuando viajaron acá en la Recopa. Cuando yo llegué al estadio, la verdad no había nadie, o sea, no había ningún hincha de los que viajaron, y tenía muchas cosas. Me correo, ¿sabes qué? Putu, ayúdanos, estamos en un problema, nos quedamos en Bolivia, traté de solucionar esto, chocamos el carro, bueno, en fin. Pero bueno, Diego, hoy ya tenemos ahí nuestro propio planeta algo, ¿no? Nos vamos a contar. Sí, Santi. Justo como les digo, miren. Eso quería comentar, la función ahora para nosotros que estamos acá y que el Liga va a jugar tanto en Montevideo, tanto con Independiente, que bueno, al Rojo le tenemos que dar la vuelta, una cuestión de honores también. Dieguito, una cosita. Dígame. Verán, muchachos, esta parte justo lo estábamos, como decíamos al anterior entrevistado, que tú lo conoces. Vamos a tratar de matizarlo para hacer un programa la próxima semana, tener un pequeño compacto, porque ahora, bueno, con todos los inconvenientes de las conexiones y todo eso, nos hemos comido un poquito más de la primera hora. Les vamos a recordar a los compañeros que están acá en Ecuador, que también se quieren comunicar. El número de teléfono es 292-1246, el de la cabina. Recordémosles también que estamos en Twitter, Planeta Albo, también lo tenemos en Facebook. Les quería a todos ustedes agradecer también, muchachos, todo el tiempo que estamos compartiendo. Nos ha salido muy chévere el programa. Camilo me acaba de llamar, me indica que tanto Oscar como los directivos de la radio están muy contentos con el desempeño, obviamente pidiendo disculpas por las fallas del primer programa. ¿Me permites decir algo, Santi? Dos segunditos, loco. Básicamente también quiero agradecerle al Dieguito Castro, que nos está escuchando, un alto directivo de Liga. Como decíamos, estamos recibiendo el apoyo de todos, esto va a ser para todos. los hinchas que están fuera del Ecuador, los hinchas que están acá, los hinchas a donde no llega la señal convencional de radio, sino vamos a llegar por internet. Por favor, Edgarín, te doy el paso. Ok, mira, aquí yo nada más quisiera hacer un énfasis y sinceramente mis gracias más sinceras a Óscar Portilla, que nos dio la oportunidad, a Camilo Taufí, que nos está acompañando. Obviamente nosotros no somos periodistas, él es el profesional, nosotros nada más aquí ponemos nuestro corazón, pero sí dar las gracias a Óscar, que abrió su medio para la hinchada. Muchas gracias, Óscar, espero que nos estés escuchando y de corazón la hinchada y nosotros te damos las gracias. Sí, Santiago. Mi querido Edgarín, sí, sabes que todos aquí súper contentos, inclusive estamos recibiendo llamadas, mensajes de toda la gran comunidad Alba de Liga, en este caso Ciberalbos, al mando del Miguelito Arauz. Qué gusto que el Miguelito también esté escuchando, reflejándonos un poquito en todo el trabajo que ellos también han venido realizando. Es un trabajo que nos ha ayudado a nosotros también tener la idea y nos permite a nosotros también seguir innovando y no ser competencia, sino ser un grupo más unido, un complemento. Para perfecto. Seguir. No, y de hecho también está Cristian, que es el responsable de la página de liguistas.com. Yo estuve platicando el día de ayer con él y bueno, y hablábamos, ¿no? O sea, debemos ser todos un equipo, o sea, todos somos liga. Si bien es cierto, de pronto aquí el mensaje, hemos hablado mucho de la barra más representativa de liga, pero la liga son todos, los dinosaurios, los cocodrilos, los barra brava, los de arriba, que esperemos que se una y esa general norte retumbe. O sea, todos somos liga y esto va para todos, ¿no? Mi querido Edgarín, ahora vamos a dar paso a unos pocos tweets y nos vamos a empezar a despedir. Le queremos dar también la oportunidad para que Yusuke se pueda despedir de toda la hinchada Alba de acá del Ecuador. Esperemos él nos pueda seguir desde Japón. Entonces, vamos con tu despedida, Yusuke. Despídete de la afición de Ecuador, por favor, y vamos a seguir dándote paso. Bye, chao. Vamos, Riga. I always support Riga from Japan. I hope to see you in Japan, Yusuke. Con Yusuke siempre Japón va a estar presente. Unos tweets rapidito que quiero leer. Nos queda poco tiempo, así que no los voy a leer. Solamente quiero decir quiénes los envió. LDU Steffi nos manda saludos desde Machala. Glorita Bella nos manda saludos desde Manta. Diego Cas también nos dice felicitaciones, gran programa, muchachos. Andrés Liga, Josué LDU manda muchos saludos, están en la sintonía. Estos son los hinchas de Liga tuiteros. Un saludo para ustedes. Sin ustedes no podríamos completar el programa. Gracias por sus saludos. Bueno, por mi parte, yo quiero agradecerles. Ha sido una experiencia muy linda. Para mí esto es nuevo, esto es algo novedoso. No, nunca había participado en radio, pero es hermoso. Es hermoso ver un grupo de hinchas de cualquier parte del mundo unirse por ese sentimiento que tenemos todos. Yo creo que para despedir el programa también tenemos otras personas. Kevin, por favor. Sí, bueno, mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos y también por los nervios que se pudo haber notado, de mi parte al menos, pero contento de pertenecer a este grupo, a este proyecto, que es de Liga, ¿no? De verdad. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, y ahorita sí nos saltamos a México, muchachos, porque Edgarín va a empezar a coordinar con toda la gente que está en Skype para empezarnos a despedir. Un gusto, muchachos, haberles podido escuchar. Gracias, Santi. Bueno, empecemos con Buenos Aires. Diego, tu despedida. Diego, ¿nos escuchas? Tu despedida. Santi, un abrazo desde el puerto. Un abrazo muy grande para toda la gente de Liga. Solo quería decir un cacho de cosas que, la verdad, me inunda el corazón este nuevo programa, esta nueva vertiente. No sé quién habla en plural, joven, por favor. Estamos acá, bueno, de la cabeza, con, tal vez hasta con lágrimas de los ojos, para sentirnos tan cerca de toda esa gente que dejamos. No solo dejamos Bravo. Un país, no solo dejamos una historia, no solo dejamos una barra, dejamos todo el sentimiento adentro. Y bueno, desde lo lejos les decimos a todos, Dios les pague, muchas gracias, y que se lleven, aunque sea un poquito, un pique, en lo más ecuatoriano, del corazón nuestro, que es total y completamente Alba. Alba. Una vez, okay. Dios les pague. Excelente. Buenas vibras para todos, aguanten a toda la vida, muchachos. Saludos para toda la gente, igual que están coordinando, que han hecho un esfuerzo gigante para la dirigencia, para Portilla, para toda la gente que nos da este espacio. Igual, Edgarín, más vale decirte, para ustedes se está haciendo toda esta cuestión. Dile, un abrazo gigante. Eso es de todos. De muchos todos, recuerdos que se echen. Como, como me dijo alguna vez una persona muy, muy sabia, que es mi hijo. Bueno, mis dos hijos ahora entrando todo fuerte en la hinchada de la U, me dijo, papá, cuando alguna vez sientes algo tan fuerte, tan necesario en la vida, eso se llama liga. A ver, okay, chicos, tengo un pedido especial para Chichi, que es la voz más sexy, dicen, del grupo, y obviamente lo es. Si es que está ahí, por favor, que se despida también, que quieren escucharle a la gente. Gracias, sí, la verdad leí los mensajes, los mentions que me mandaban al Twitter. Muchas gracias a todos los radioescuchas. La verdad, a mí es un orgullo este programa radial dedicado para el hincha, ser parte de ello. Y estoy muy contenta, muy feliz. A pesar de los inconvenientes técnicos, pido también un millón de disculpas. Pero es con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se mejora y me ha agradado bastante todos los mensajes que he recibido, la gente que me ha escuchado, las llamadas, muchas gracias. Cabe recalcar que no solo son de Liga, son de otros equipos que me han llamado a felicitar por el programa también. Y muchas gracias por eso, y estamos aquí para servirlos y para hacer el aguante en cada rincón del mundo y aguante la U. Gracias, Chichi. Alex, quisiéramos escucharte, por favor. Despedir. Desde el otro lado del charco, quería agradecer pues la cordialidad y el programa que ha salido muy bien a todo el staff de Radio de la Deportiva y en especial a Edgar en México, que es quien nos ha coordinado a todos. Mañana estaremos al pendiente y dando todo el apoyo desde aquí, desde Madrid, para el equipo, para la hinchada, y que esa ilusión blanca se continúe y sea perenne. Muchísimas gracias a todos y les envío un fuerte abrazo desde Madrid. Ok, buenos días, Madrid. Edgarín, buenos días. Edgarín, nos ha cogido el tiempo. Yo les mando un abrazo gigantesco, no sin antes agradecerle a nuestra persona que está manejando consolas, Dieguito, que nos ha tenido paciencia. Se sacó el sucio, nos puso al aire, les puso al aire a ustedes también. Quiero que le manden un abrazo y una felicitación bien fuerte a él. Nos vamos del Yo aire. Yo le mando un beso. Grande, Diego. Vamos, Chichi, le mando un beso. Ah, no, que venga Chichi para presentarse. Le mando un beso. Jueves, que retumbe la Casa Blanca. Nos vamos ahora del aire, pero no nos vamos sin antes decir un tres adelantes por la Universidad Central, señores. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, Universidad! ¡El tiempo! ¡El espacio! ¡Tu nombre sonará! ¡Universidad! ¡Universidad Central! ¡Vamos, muchachos! La Deportiva presentó Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol nos cita nuevamente este fin de semana. Los azules vienen con todo después de su victoria en Copa Libertadores, con dos partidos menos. Lucen rezagados en la tabla y no pueden ceder ventaja en su casa. Imbabura busca asentarse en la Serie A, en la que no han podido destacarse. Emelec, Imbabura. Este sábado desde las 15 horas, en vivo y en directo desde la ciudad de Guayaquil. Con el estilo inconfundible de la Deportiva, 99.3 FM. Amor por el fútbol.